aquí hoy apoyando al Indiato Intendente por el Espacio de Lanús. Así es, bueno, un hombre con mucho carisma, con mucha llegada a la gente, y nosotros contribuyendo con nuestros equipos técnicos, trabajando sobre todo en los problemas del empleo, de la falta de laburo que tienen los pibes entre 18 y 24 años, y con planes específicos de cómo resolver este problema. Y el doctor Duhalde habló de políticas de Estado, lo único que rescató fue la ciencia y tecnología de este actual gobierno para continuar. ¿Usted qué cree que se puede continuar de la gestión actual kirchnerista? Se puede continuar con políticas que incentiven el consumo de la gente. Yo creo que es importante que haya más consumo en la Argentina, pero también necesitamos incentivar el empleo genuino, para que realmente nuestros pibes puedan tener laburo, que realmente haya movilidad social. Este es un crecimiento que no genera inclusión social. Tenemos 10 millones de pobres en la Argentina, y bueno, eso creo que es una vergüenza moral y una vergüenza desde el punto de vista de la construcción del país que queremos. ¿Estamos ante un proceso inflacionario que podría derivar en alguna hiperinflación? No, porque todavía el dólar se está manejando gracias a que los precios de los productos que producimos son buenos, y por lo tanto el hecho de que no se escape el dólar, aunque ya empieza a haber un dólar marginal, hace que no tengamos una política hiperinflacionaria. Pero el problema es que la inflación se siente en los alimentos. Cuando vamos al supermercado cada vez podemos comprar menos, y por lo tanto el valor del salario cada vez es menor, y eso lo que genera es más marginación. ¿Y cuánto tiempo más puede llegar a durar este alza en el precio de los commodities? Bueno, yo veo que estamos en un escenario favorable. Tenemos nuevos países que consumen cada vez más alimentos, el fenómeno de nuevos países desarrollados, de crecimiento de clases medias en países en desarrollo, y por lo tanto veo una buena perspectiva. Pero nosotros no podemos depender de la soja, porque si no hacemos un país para 10 millones de tipos, entonces somos un país para 40 millones de argentinos, y por lo tanto necesitamos inversión industrial, producción, generación de mano de obra, es decir, un país más integrado. Y le pregunto a ustedes, un economista que entiende, ¿qué pasa con Brasil y este conflicto por el bloqueo al ingreso de autos argentinos? Bueno, lo que pasa es que con una inflación del 30% y con un dólar estancado, los costos de producción argentina crecen un 20-25%, y entonces no podemos competir. Entonces, el problema está en la mala política económica argentina. Tratamos de atacar los efectos en lugar de las causas. Es como cuando uno tiene fiebre, si en lugar de tomar un antibiótico rompe el termómetro. Argentina, teniendo este tipo de conflictos con Brasil, está rompiendo el termómetro. Brasil nos tiene paciencia, pero vamos a ver hasta cuándo dura la paciencia de Brasil.